ha ganado una nueva mayoría en España que quiere que las cosas cambien. Y se puede decir hoy que se abre un nuevo ciclo político en España que tiene que terminar con la victoria del Partido Popular en el Gobierno de España.